Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, la número 233. Ya metidos ya, vamos, hasta el cuello en este mes de diciembre. Y bueno, poquito a poco casi que echando el cierre a este año 2021, que bueno, tiene sus luces y también tiene bastantes sombras. Pero bueno, vamos a por ello. Estamos, como saben, nuevo formato temporal de una horita de duración. Y además también nos lo estamos haciendo pues de manera artesanal y casera, desde casita a nuestra bola. Bueno, un poco con los errores técnicos que puedan haber, porque es normal. Pero bueno, dentro de poco volveremos a la casa de Radio La Guancha y poder emitir otra vez en nuestra casa. Bueno, pues esto lo llamamos ediciones caseras, ya digo, con pifiadas incluidas. Y bueno, lo tenemos asumido ya, hombre. Lastre no contar con el crack de la técnica, que dentro de poco volveremos a contar con el gran Iván, pero bueno, todo llegará, hay que adaptarse, la vida es adaptación. Hoy venimos, pues como siempre, con la intención de meter toda la caña posible con rock duro y conseguir que esto suene que truene, mucha tralla como para montar una buena jarana de una hora del mejor rock y del mejor metal. Está en Mi Rollo es el Rock y nunca dejamos el hilo que nos une siempre a Radio La Guancha, a la 107.2 de la FM, la casa del rock. También quiero saludar a los que nos escuchan y nos siguen a través de Asaltomata Radio Rock, que es la radio online metalera en castellano 24 horas, donde salimos los miércoles a partir de las 10 de la mañana. También un abrazo metálico a los que nos siguen a través de Radio Metalator Online, que transmite 24 horas de rock y de metal desde Caracas, Venezuela, para el mundo, y donde salimos los miércoles desde las 19 horas. También abrazo metálico y poderoso a nuestros amigos de Demontre Radio, que ofrece 24 horas de puro heavy metal y donde sonamos con mucho honor y mucho orgullo los jueves a partir de las 16 horas en Argentina. Y cómo no, también un saludo a los que nos visualizan, nos escuchan a través de Vibra Rock, que es espectacular, vamos, sin duda alguna, canal de YouTube, donde estamos los jueves a partir de las 22 horas. Quien les habla, un servidor, Tomás Orama. Espero que disfruten del programa de hoy, suban el volumen porque nosotros empezamos. Y empezamos rápido y veloz y a tope de energía con puro acento canario. Hay algunas cosas que cambian y otras pues no. Como por ejemplo lo que es el apoyo a muerte y decidido a las bandas canarias, que desde este programa pues seguimos de manera irreductible al desaliento. En este caso pues dando caña ahí con Lili guitarra y voz, con Jonay guitarra, Peña la batería y Ojo Trueno al bajo. O lo que es lo mismo, la banda de punk rock lagunera, las Speedmatic y su disco A la Calle. Abrimos fuego, un tema raco de las Speedmatic o de los Speedmatic, que lleva por título Condenada. Sucio, alcohol y droga, corre, grita, Hemos arrancado con las Speedmati o con los Speedmati. Vamos ahora continuando este inicio de programa. Arranque, pues tratamos que sea lo más fulgurante posible con los Aira. Bueno, bandota, que en su día se pasó por nuestro programa y estuvo el gran Jerai, que nos habló largo y tendido sobre este debut discográfico de Aira, ese Silent Veil. Se ve que los dejamos pues enfocaditos, ¿no? Como quien dice, bendecido, porque la banda no ha parado de ir hacia arriba, primero con un disco de debut de nivelazo europeo, luego han podido ya presentarlo en vivo, y como colofón, de momento, como hito, han participado en el disco homenaje a los Sauron, marcándose un bestial cover que ya va casi por las 60.000 reproducciones en YouTube. Comparen y decidan cómo les gusta más, si la banda pues cantando en Girufo o cantando en castellano. Las dos vertientes molan de la hostia, pero ya yo tengo mi opinión, que me la reservo. Por cierto, nos pueden seguir en Instagram, ahí estamos como Mi Rollo Es el Rock. Todo juntito, Aira, la isla de los hombres solos. Vida sin luz, y si me faltas tú, no puedo. alcanzar el mar, libertad, retando a la muerte, libertad. Pues cómo ha sonado esto de brutal, el temarraco de los Aira, la verdad es que brutal. Bueno, pues si los Aira se pasaron por nuestro programa, pues los siguientes en sonar, que son una banda madrileña y de los Madriles, los 43 grados, pues también lo hicieron en su día, pues dejando constancia de su calidad y de un buen rollete, la verdad es que brutal. Recuerdo la entrevista, estuvo muy muy guapa, nos reímos un rato y charlamos largo y tendido sobre música. Lo que va a sonar en unos instantes, ¿qué es? Pues es Danza de la Muerte, que es el primer adelanto del segundo disco de 43 grados, algo con un título que, bueno, ya hablábamos en su día, que define su estilo musical. El disco se va a titular Hard Rock Blues Metal, así todo juntito. Esto es lo que son los 43 grados. Por cierto, recuerdo, número de WhatsApp, 678-820-591, 678-820-591. Así que ya saben, le pueden dar caña. ¡Lo dicho! 43 grados, Danza de la Muerte. Yeah.

Mandamos un abrazo al gran Santi Pequeño Ternasco y su gran plataforma radial, la Saltomata Radio Rock, de la que tenemos el placer de colaborar desde hace ya bastante tiempo. Así que un abrazo fuerte y para adelante con la Saltomata Radio Rock, que es muy, muy, muy, muy grande. ¿Cómo me gusta abrir el mail del programa y sorprenderme con las propuestas musicales que me hacen llegar para que desde este más que humilde medio pues le vayamos dando difusión? Por cierto, recuerdo, nos pueden mandar su música pues al siguiente correo. Facilito, mi rollo es el rock, todo separado con guión medio, @outlook.es. Mi rollo es el rock, todo separado con guión medio, @outlook.es. Kamikaze, lejos de aquí. Vaya como suenan estos kamikazes, ¿no? Con este lejos de aquí, la verdad es que suenan a potentones, muy guapos. Nosotros seguimos este viaje radiofónico en Mi Rollo es el Rock, en esta edición número 233, en mes de diciembre del año de gracia de Dios de 2021, y vamos ahora con Ripio, que Ripio es lo mismo que Eduardo Costanzo, solista. Bueno, surge este proyecto, surge en noviembre del año 1998 en La Plata, Buenos Aires, Argentina. Está Eduardo Costanzo, este máquina, pues se lanza como solista grabando todos los instrumentos en sus 6 discos. La verdad es que parece este hombre orquesta, ¿no? Pues algo así parecido, pero en versión rockera y actualizada. Las influencias pues abarcan todos los estilos, desde el heavy metal, como el power, el thrash, el speed, el hard. Bueno, si te apetece, por cierto, es importante, porque bueno, aunque ahora estamos un poquito desligados de la radio, temporalmente, como siempre digo, pero bueno, no dejan de llegar cosas interesantes. Si te apetece hacernos llegar tu disco físico, porque al final ese medio es el más guapo, lo reconozco, y además donde más cariño y más empeño ponemos en dar difusiones cuando nos hacen llegar los discos de manera física, como la vieja usanza, a la radio. Pues esto es muy fácil, si nos lo quieres hacer llegar es, vamos, coges boli, lápiz, papel y apunta: Radio La Guancha, programa Mi Rollo Es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano, número 14, 38440, La Guancha, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España. Repito, Radio La Guancha, programa Mi Rollo Es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano, número 14, 38440, La Guancha, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España. Nos vamos a Argentina con Ripio y un tema que ha titulado Agua y Aceite. Pues desde Argentina nos vamos ahora a España, más concretamente a la capital del estado, a Madrid, con los Saratoga, que han vuelto con un trabajo conmemorativo titulado 30. Y bueno, pues yo creo que el título lo dice todo, ¿no? No hay ninguna cosa o cuestión que aclarar. Y que lo editan Maldito Récord, donde repasan los más granados, como se decía antiguamente en las radios rockeras, los más granados de su discografía, pues regrabado por la nueva formación de la banda, ¿no? Saratoga, bandota que se han pasado por Tenerife y que además tuvo el placer de poder entrevistar a su líder Nico del Hierro para este programa, donde para mí en lo personal ha sido el momento más álgido hasta ahora, que lo recuerdo con más cariño, el poder dialogar, entrevistar al gran Nico del Hierro. Además, pues los Saratoga estrenan nueva batería, Jorge el Estepario Siberiano. Bueno, pues yo creo que lo mejor es que la música sea la que hable, ¿no? Así que vamos con esta nueva versión de Saratoga de Las Puertas del Cielo. Buscar dentro de ti es poder darle a la vida. Hola, buenas, soy Santiago, guitarrista de Majek, y quiero dar un saludo para mis rayos del rock en Radio La Guancha. Pues nada, le mandamos un abrazo a Santiago de Majek y esta bandota que acaba de sonar justito ahora, el World Embrace de los Majek. Continuamos en esta edición número 233 de Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha, aunque ahora no lo estamos haciendo, como hemos comentado en alguna más que ocasión, digamos de manera de por libre, de manera casera, pues continuamos ahora y cambiamos radicalmente de sonoridad, del estilo de los Majek. Nos vamos ahora con un tema que es el segundo adelanto del próximo disco de los Sarajevo 84, que se titulará Da Clap. La banda, pues ya ha sonado en alguna otra ocasión en nuestro programa. Como saben, pues bueno, pues siempre estamos a tope de dar difusión a las bandas que, bueno, por distintos medios, pues nos hacen llegar sus propuestas musicales. A veces utilizan el Facebook, a veces utilizan el Instagram, a veces el mail, a veces el WhatsApp. Bueno, pues para eso estamos. Para que, bueno, y la idea es que nosotros hagamos lo que hacemos, que es darle difusión, darle cancha en este modesto, vuelvo a repetirlo, modesto pero muy orgulloso medio musical que es Radio La Guancha. Lo dicho, Sarajevo 84, cambiamos radicalmente de historia sonora y nos vamos ahora con el Yuwona. Al parecer en la grabación de este último trabajo de los británicos de Darkness, pues salió la coña de algún tema, de que en algún tema pues parecían una mezcla entre los Motorhead y los Heart, y la Heart. Así que ni cortos ni perezosos pues titularon su nuevo disco Motor Heart. No me oculto en reconocer que la banda siempre me ha encantado. Un poco de buena música y bastante de sentido del humor, no están reñidos. Además vienen de vienen siempre muy bien pues esta fusión, ¿no? El buen rollete y también el buen rock and roll, como decimos en Canarias, me supieron. Con The Darkness comenzamos la cuenta atrás de este programa, nuestro momento 3-2-1 para el final del show. Tres temas, tres grupos y esta edición número 233 va a quedar finiquitada. Empezamos esa cuenta atrás con The Darkness y un tema que suena un poquito a juego de palabras: Welcome to Glasgow. M74, I'm heading for the city that I and the food is okay. I can't even wait to be in your class K. Pues tremenda burrada de trabajo se han marcado los Bullet for My Valentine. El disco pues no para de tronar en bucle en mi coche. Discazo recién editado. Pues esto es lo que estaba comentando, lo último de los Bullet for My Valentine, que siguiendo pues la senda de no comerse mucho el coco, pues lo han titulado simplemente con el nombre de la banda. Siempre lo repito, con mis rollos el rock, pues... Tú que estás ahí, nos estás escuchando, pues se pueden asegurar siempre estar a la última de todo lo que se va cosiendo, de todo lo que son los últimos lanzamientos discográficos, como se hacía la vieja usanza, escuchabas en la radio un tema, dos temas, tres temas, y luego te hacías una idea y luego ibas y te pillabas el disco Bullet for My Valentine y el tema raco que va a tronar como penúltima canción, penúltima banda en el día de hoy, se titula Paralyzed. Burning underneath the surface, rising, burning underneath the surface. It's like Para nosotros es un gustazo y muy grato además echar el cierre en esta edición con una bandota de nivelón, como son los Exodus, que han titulado su pepinazo de disco como persona non grata. Por cierto, Exodus, donde recuerdo que de ahí surgió alguien que todos conocemos como Kirk Hammett de Metallica. Persona non grata, se han titulado el nuevo disco. Fuerza salvaje, destructiva y demoledora es lo que nos traen los Exodus, que además parece que está siendo pues muy bien recibido en las listas de ventas, lo cual siempre es motivo de alegría. Saber que el rock es eterno, que el rock nunca muere. Echamos el cierre, pero no sin antes invitarles a que se pasen por San Juan de la Rambla, donde el viernes 17 de diciembre se desarrollará la segunda edición del Villa Rock, donde van a actuar Los Gatos, Banot y La Alacena, el tributo a Héroes del Silencio. Además de una serie de masterclass con un nivel muy potentón. Ahí, por ejemplo, está el lunes 13, estará Marquí a la voz. El miércoles 15 estará Ramón Cebrián al bajo y el jueves 16 Ricardo Walsh a la guitarra. Cerramos esta edición número 233 de Mi Rollo es el Rock con los Exodus y un temazo que la banda ha titulado The Beatings Will Continue. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Let's go! Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy, Radio Metal hecha desde el corazón. Prometemos o amenazamos con volver prontito. Espero que les haya gustado la tralla musical que hemos seleccionado en el día de hoy. Para poner música que nos han enviado las bandas, adelantos y novedades discográficas, variedad estilística dentro de lo que son los parámetros de la música cañera. Y como no, apoyo siempre a muerte a nuestro querido Acero Canario. Este programa es Mi Rollo Es el Rock y un servidor que les ha acompañado en este viaje radiofónico, Tomás Orama. Y por cierto, no puedo dejar de darte las gracias a ti una y mil veces por seguirnos y por sintonizarnos. Me da igual que seas uno o que seas 100.000, el número no es importante. Lo importante es que hayas decidido dedicar un poco de tu vida, de tu tiempo, a escuchar este programa de rock. Sin más rollo, hasta la próxima y a ser muy felices. Salud y rock and roll. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy, Radio Metal hecha desde el corazón. Prometemos o amenazamos con volver prontito.